Esto es el Podcast PR, edición especial del Draft, en la apertura 2016. Empezamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una edición especial del Podcast PR. Mi nombre es Salvador el Murdoch Eras y para mí es un verdadero gozo importante aquí estar saludando a todos ustedes. Y para, estoy muy contento, ¿verdad? Después de esta pausa que tuvimos tenido, pues decidimos reunirnos para hablar de esto, de lo que pasó en el draft. En el draft de la Liga Vancomer MX, en donde ya Necaxa es parte, nuestro querido equipo es parte de esta nueva liga. Bueno, no nueva, ¿verdad? Pero nueva para nosotros, porque ya nos acordábamos. Y bueno, como tampoco me acuerdo de los nombres de mis compañeros, a quienes yo saludo como cada semana, don Gerardo Taker, ¿cómo está? ¿Cada semana, güey? ¿En serio? Sí, no, yo te saludo aunque no lo grabemos. Ok, bienvenidos todos, estoy muy bien, compadre. Al fin conseguimos hacer que pusieras tu firma en el contrato para una temporada más. Fue una negociación complicada, Alex está de testigo. Bueno, bienvenidos todos. Y por supuesto está don Alex Rodríguez, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Podcast PR, ya al Podcast Serio PR, porque ya somos de primera. Entonces, al otro que está ahí, el argentino, ya se le subió. No, no. Apenas más. Es la piña colada que se está subiendo, compadre. No, bueno, porque seguimos al draft, hay que presumirlo. Sí. Estamos reportando directamente desde Cancún. Y no, es un acento chileno, porque ya todo Necaxa se está chilenizando. Y pues bueno, el Podcast PR chileno, no se podía quedar fuera. Ajá. No, es que pensé que había hablado con Almeida y ya se había enamorado. Por eso hace... Sí, de hecho estaba hablando como argentino y ahorita empezó a hablar como chileno. No, sí. Era la intención del principio, pero bueno. Bueno, Dos nomás eres, güey. Ya, ok, está bien, ya basta de payasada. Mira, qué luz. ¿Eh? Qué luz, qué soco sea. Bueno, como ahora no tenemos partidos anteriores ni nada, pues podemos empezar directamente. Después de este descanso, pues era pertinente juntarnos nuevamente después de este break. Porque pues es de Cancún, ustedes pueden escuchar aquí la playita, las olas del mar. Compartirlo un poco con ustedes, hermandad, y que platiquemos también de todos los movimientos que se han venido dando en esto... en esta temporada de contrataciones y de renovación del equipo. En general creo que la gente está contenta, aunque bueno, también ha sido la parte dolorosa de ver partir a tanta gente que pues nos puso en esta, en estas instancias, ¿no? Es un poco la, los sentimientos encontrados de esta temporada y bueno, no sé ustedes cómo lo han sentido. Espérate, a ver, ¿cómo? Ya, o sea, primer programa ya vas a empezar. Que serios, que de primera sabe. Pues sí, creo que hasta el momento se ha contratado bien. Necaxa parece que se está armando bien. Los extranjeros que han llegado, que casi todos los que han llegado son extranjeros, me parece que todos traen de alguna manera cartel, ¿no? Porque estamos hablando del que para mí es la bomba del mercado de la Liga MX, Marcelo Barovero, portero de River Plate. Estamos hablando de los chilenos que se anunciaron antes de Barovero, Iturra y Poch. Poch incluso está jugando la Copa América con la selección de Chile. Iturra pues viene de jugar en Serie A y en Liga BBVA y tiene pasado en selección chilena también. Y luego por ahí está otro argentino, un defensa, Fernando Mesa, que es este, también tiene experiencia en selecciones juveniles de Argentina, ¿no? Entonces, me parece que se ha contratado bien hasta el momento. Al parecer, falta todavía alguno o algunos jugadores más que van a llegar. Pero sí, lo que dices, el contraste, la tristeza de ver que muchos que son de los que se rifaron todo el año, en especial los últimos 6 meses, desde la llegada de Sosa y el gran grupo que formó, es triste ver cómo algunos de ellos ya se fueron y vaya, se fueron, más bien se quedaron en el ascenso, sí, ¿no? Pero vimos que iba a ser así, que no se iba a mantener el equipo para Liga MX, pero sí han sido muchos los que se han ido y algunos, un par que yo no entiendo la verdad por qué se fueron, pero bueno. Pues yo veo que también se está contratando con inteligencia, obviamente, y creo que todos lo vemos, se está aprovechando de la nueva regla, esta famosa de 10-8, y bueno, creo que sí, coincido con Taker, es Marcelo Barovero lo mejor que ha llegado ahorita en el fútbol de México, y pues sí, desgraciadamente hay cosas que se tienen que obviamente los algunos jugadores no iban a subir, como ya teníamos contemplado esto. Y bueno, sobre el portero, yo sí sentí un poco gacho, ahí sí, porque Josgar, bueno, se va a quedar, va a tener que pelear al tú por tú con Marcelo Barovero y, este, bueno, de entrada lleva la banca ganada, ¿no? Entonces, creo que sí, es algo, bueno, es que yo sentí que Josgar fue un jugador importante, pero así es esto, ¿no? De cuando subes, obviamente tienes que reforzar líneas y están reforzando prácticamente todas las líneas. Entonces, pues era algo que a lo mejor se veía venir. Y que a final de cuentas le tocó estar del otro lado, ¿no? O sea, cuando llegó en enero, sentimos gacho porque estaba desplazando al Chivo Gallardo y que ahora pues, el Chivo lo vemos partir y ahora le toca a Josgar pues, aguantar banca, ¿no? Y esperar la oportunidad. Y en general creo que ese es el proceso, ¿no? Que se lleva en todas las líneas y de todos los jugadores que vimos desfilar en este mercado veraniego, de jugadores que llegan con mucho cartel y eso es importante, ¿no? O sea, si vas a traer extranjeros, sobre todo para pelear estas situaciones de la salvación y del no descenso, tienen que deber hacer gente que pues que valga la pena, ¿no? O sea, si vas a desplazar a jugadores de tradición, como el caso, por ejemplo, del Beto Padilla, pues que sea por alguien que de verdad traiga cartel y que sea notablemente, que valga la pena, pues, que sea mejor en el campo y que le dé resultados al Necaxa. Y así, pues, te digo, podemos ir por todas las líneas. No sé si quieran empezar a que analicemos cada uno de los nombres conforme fueron llegando, se fueron anunciando, ¿les parece correcto? Pues ya sabemos que aquí se hace lo que tú dices, así que la... Ok, entonces ya el que hablaba, ¿no? Manuel Iturra, el primero de los chilenos que se incorpora, viene directo del Rayo Vallecano, y en ese sentido lo que mencionaba Alex por ahí cuando se anunció, pues que tiene experiencia en estas cuestiones de luchar por la permanencia, ¿no? Sí, y eso creo que es muy importante. Digo, con el Rayo perdió la batalla, pero bueno, ahí en España descienden más equipos y igual ascienden más, ¿no? Pero creo que eso es muy importante, que tenga la experiencia de saber que va a tener que jugar la vida prácticamente en cada partido y pues que tiene mucha experiencia en cuanto a su trayectoria, ¿no? O sea, no solo en las cuestiones de pelear el descenso, sino en sí en su carrera futbolística. Ahora, a lo mejor es un poco desconocido para muchos, y es que le empezaron a tirar, solo contratan bultos, y así empezaron. Bueno, yo creo que primero hay que verlo jugar, y lo que es su trayectoria y su desempeño con el Rayo, creo que es una gran contratación. Es que alguna gracia de tener Iturra, ¿no? Porque, o sea, sí, con el Rayo Vallecano tengo entendido que jugó poco, pero estás hablando de un tipo que tiene pasado en selección chilena y que viene de jugar en España y en Italia. De hecho, si no mal recuerdo, él es jugador de Udinese, ¿no? Entonces, pues, alguna gracia de tener Iturra. Y bueno, lo de la gente, pues, es lo de siempre, ¿no? O sea, no conocemos a Manuel Iturra, vamos a reventarlo. Así como recuerdan, hace un año que llegó Marcos González, con pasado en selección chilena también, muchos lo empezaron a reventar antes de que siquiera pisara México. ¿Se acuerdan que lo comentamos aquí, que no era posible eso? Marcos González lo reventaban porque ya estaba viejo. Y de Iturra, creo que tiene 32 años, algo así. También por ahí leía unos comentarios que dicen que ya está viejo. Bueno, no sé, me parece que sí habría que esperar a verlo, ¿no? Sí. Y que, o sea, creo que en ese sentido y en general, esta directiva nos ha enseñado que tiene buen ojo, ¿no? Para hacer este tipo de contrataciones. O sea, si nos vamos a precisamente al caso de Marcos González, pues que parecía ya un casco fundido, un jugador a la baja de su carrera y demás, pues parece que llega y sigue dando cátedra, ¿no? De calidad, y fue pieza fundamental para el ascenso. Y yo en ese sentido creo que ya se ganaron el voto de confianza de ver qué traen, porque además traen cartel. O sea, no son jugadores que hayan estado en cuatro equipos, en particular el caso de Iturra, pues que no es fácil mantenerse en España durante tanto tiempo. Es un torneo largo. Y eso es, o sea, sí he estado en distintos equipos, estuvo en el Málaga, y que con el Málaga tuvo experiencia hasta de Champions, me parece. O sea, no es, tiene currículum, pues, y yo estoy seguro que puede aportar mucha experiencia en el medio campo de Necaxa. Sí, también yo coincido con eso, sí. Y bueno, es que, o sea, jugar en España sí, y en Italia, y esto de alguna manera te da un plus, ¿no? Y ahora, obviamente, va a ser un referente, pues, en el medio terreno de los Rayos, junto con, yo creo que también la base que se quedó está bien, pero bueno, vamos a seguir analizando. Okay. Refuerzo número 2. Porque luego llegó, ¿quién? Edson Puch, y entonces, sí. Ahí sí, como que todo el mundo brincó y dijo, ¡oh! ¡Ok! que tampoco era muy, muy conocido, pero no. Creo que viene de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, chileno también, y venía de jugar Libertadores, creo, ¿no? El torneo pasado con este equipo, incluso se enfrentó a Toluca, o eso fue antes. Toluca, Cookers. No estoy recuerdo, escúchenme. En las vacaciones, No recuerdo, no recuerdo si se enfrentó a Toluca, pero sí tiene experiencia. No, es que yo vi el resumen de que incluso le anotó un gol a Toluca en el MSU 10 en Libertadores, pero no sé si fue este año que recién pasó o fue el anterior. El caso es que, bueno, tiene experiencia en Libertadores, es un jugador que incluso decía, ¿no? Está incluso ahorita en este momento integrado con el equipo de la selección chilena jugando que juega la Copa América. Y incluso tú lo viste, ¿no, Alex? Jugando contra Bolivia. Contra Bolivia. Jugó bastante bien. Digo, Bolivia es un equipo muy rocoso, eso hay que decirlo. Pero se vio bien, es hábil, es un jugador de confianza. Y yo creo que va a servir mucho también para desequilibrar a los equipos contrarios. Es bastante, pues yo creo que los chilenos y en realidad todos los sudamericanos son así muy aguerridos, él lo es también, entonces creo que son como que los puntos suficientes para encarar una lucha porcentual, ¿no? Bueno, Poch indudablemente también tiene cartel, lo que mencionabas, ¿no? Actual seleccionado chileno. Digo, ¿cuántas veces hay cierto que, si no mal recuerdo el dato, en Copa América, la liga que más jugadores aporta a Copa América es la mexicana? Y en ese sentido, no es tan raro que venga un seleccionado. Ahora, lo que sí es raro que venga un seleccionado a Necaxa, ¿no? Uh-huh. Y más después de que los últimos años estuvimos en el ascenso. Pero Poch, pues me parece, yo la verdad no lo ubico. Me parece que, pues, al menos también tiene cartel, ¿no? El solo hecho de ser seleccionado de su país, me parece que da para pensar que es un buen jugador. Aunque la duda que yo tengo, y no nada más con él, sino en general con todos los extranjeros que llegan, es qué tan difícil va a ser el proceso de adaptación, porque ese podría ser, o sea, en el papel todo está perfecto, pero habría que ver cómo se adaptan al fútbol mexicano también, ¿no? Sí, dentro de todo creo que hasta eso hay plantel como para darle el tiempo para que se vaya adaptando y que llegue el momento en el que ya estén peleando la titularidad, ¿no? Con los jugadores que ya estaban, ¿no? En ese sentido, bueno, si Manuel Iturra te viene a proponer experiencia en el medio campo y distribución de balones, creo que son sus fuertes, Puch viene a hacer desequilibrio por la banda izquierda, a lo mejor peca un poco, bueno, lo que le llegué a ver es que peca de repente de personalista, pero es ese tipo de jugador, ¿no? Gambetero, con el balón al cortito, pegado al pie, y que saca muchas faltas en zonas de peligro, de tres cuartos de cancha para adelante. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser lo que pueda aportar. Nos vamos con el que sigue. Refuerzo número 3. ¿Quién llegó? Ya Severo en el draft. Ya fue en el draft. Severo Mesa, que tiene amplia experiencia en primera división, jugó en Monterrey, no sé si viene directo de ahí, o estuvo en... Estuvo en Dorados. Pues es un... no sé, viene a reforzar, a generar competencia en la banda derecha, en la lateral. Ahí se estará peleando el puesto con Bekeles, me parece. Y pues es un jugador de experiencia, ¿no? O sea, no es un novato, es alguien que está probado, pues, en primera división. Pues también, y también tiene experiencia en selección nacional, ¿no? Llegó algunos partidos en selección mexicana. En el tri de tu corazón, Murdoch, mío, ¿no? Y de Alex tampoco. Alex ahorita le va a todos menos a ahora, México. No, yo igual le voy yo le voy a Argentina y al que juegue contra México. O sea, que estamos igual. De Severo, me genera dudas. O sea, digo, sin afán de querer reventarlo o de faltarle el respeto, me parece que es lo que queda de Severo Mesa. O sea, tiene nombre, indudablemente, pero no sé qué tanto puede competir. Si es por lo que va a competir contra Brian Bekeles, pues yo le voy al Brian, y de calle. No creo que sea no creo que tenga mucho que hacer contra él, pero... Todos somos Brian. Sí, o sea, es que yo creo que más bien viene como un revulsivo. Sí, es que hay jugadores que vienen para buscar ser titulares, o que por cartel deben de ser titulares, o en el papel lo serían. Y hay otros que vienen a suplir a los que se fueron a hacer banca, ¿no? O sea, en ese sentido creo que... La cosa de lo que es un tanto diferente respecto a los últimos torneos es que ahora no tienes copa para que estos jueguen y hagan el juego. Sí. Pero ahí será la chamba de Alfonso Sosa, que lo conocemos ya en esa ideología de tener al menos dos jugadores por posición. Por posición. Y que, pues... generen competencia interna, y yo creo que a lo mejor no está en su mejor momento, como muchos de los que están en Necaxa, pero pues la idea es darles juego y que el profe haga su magia, ¿no? Lo que él sabe hacer. Además, históricamente en Necaxa, muchos jugadores que parecía que ya habían acabado, aquí dan su levantón, ¿no? También. Sí, o sea, hay que darle el beneficio de la duda, vaya. Claro, sí. Sí, te digo, y que no es, o sea, dentro de todo no es un Juan Pérez que lleve 3 años en Puebla o en, no sé, Atlante, cosas así. Bueno, por ahí viene uno que sí es así, ¿eh? Te digo, a lo mejor no se podía, o sea, yo creo que se invirtió bien y no podía alcanzar para todas las posiciones, o sea, tuvieron que elegir de manera más quirúrgica, ¿no? En dónde le iban a invertir más, pero bueno, ese es Severo Mesa. ¿Con quién seguimos? Sí. Refuerzo número 4. Pues luego fue lo de los tres que ya estaban, pero simplemente se renovaron, ¿no? Se renovaron los préstamos. Qué importante, ¿no? Importante que fueran Jesús Gómez, Josgar Gutiérrez y Javier Báez. A mi opinión, creo que faltó hacer el esfuerzo también por Yair Barraza. Me quedo con ese pendientito. Pero bueno, al menos estos tres llegaron y se ganaron a la afición y el cariño de la gente y llegaron comprometidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Javier Báez, que pues parecía muy ajeno pues a la situación de Necaxa, pues llegó y hizo un papelón, ¿no? No era de los que más se renombraba, pero la verdad es que sí fue un hombre importante para darle el equilibrio del medio campo y bueno, qué decir de los otros dos, ¿no? Digo, la Pulga fue figura casi todo el torneo. Sí, ahora tendrá obviamente más competencia y tendrá que sacar a relucir eso que tanta valía le dio en el torneo anterior, ¿no? Ajá. y lo de Josgard, ¿no? También lo que mencionaban hace rato. Así como pasó a su llegada, pues ahora le tocó la otra cara de la moneda. Y pues un día celebra que se queda y al día siguiente le traen a otro portero que pinta para ser el titular, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa con Josgard, que tuvo un gran año, recibió muy pocos goles, acumuló varios minutos sin recibir gol. De hecho, se termina la temporada con el ascenso de Necaxa con una racha de casi 400 minutos sin recibir gol. Y bueno, pues, habrá que ver cómo puede competir Josgard contra el refuerzo argentino que llegó, ¿no? Así es, que bueno, también le viene bien, ¿no? La parte de crecer él como, o sea, que imagínate que no le puede aprender a ese jugador que ya mencionaremos. A mí me parece que en ese sentido, pues también debe estar contento, ¿no? Que pueda compartir turnos con una figura de ese tamaño. Y también habrá que esperar a que, sí, pues, que también la figura llegue a ganarse el puesto, ¿no? O sea, que de verdad lo pongan a trabajar y ver que por lo pronto el que está aprobado y el que sabemos que ha rendido en Necaxa, pues es Josgard, a final de cuentas. Que no haya lugar a este tipo de divismos en algún momento. Esperamos que no suceda así. El profe, yo creo que es de los especialistas en que en general el ambiente adecuado para que no suceda. Ok. Sí. Y bueno, creo que estando, aunque sea suplente, al menos a mí me genera como tranquilidad saber que estará este argentino, que ahorita vas a hablar de él, y pues Josgard Gutiérrez como segundo arquero, ¿no? O sea, a mí me da confianza que sea Josgard Gutiérrez, otro de los arqueros y las opciones que tiene el equipo para estar en la portería. Y bueno, ya también nomás por mencionarlo para que sea completo, pues el Güero Salcedo, uff. Y en una de esas acaba el Güero de titular. O sea, eso, a final de cuentas, creo que estamos tranquilos, ¿no? En ese sentido. Y Roberto es joven, el Güero es joven, creo que va a aprender un chorro en este año futbolístico. Y por ejemplo, a él sí le va a tocar sus 20, por ejemplo. Ajá. O sea, él a lo mejor es titular en este torneo. Entonces, pues sí, o sea, va a estar interesante ya la portería de Castillo. Uh-huh. Vamos con Alejandro Díaz, que es un... Ahora sí, refuerzo número 4. Refuerzo número 4, Alejandro Díaz, el Güero, otro Güero, ya tenemos dos Güeros en Necaxa. Pero yo prefiero al de casa. Digo, no discrimino. A ver. Soy de los que dicen, ay, no, de allá no, que no vengan de allá. Pero sí, de Güero a Güero, pues yo le voy al Güero de acá, ¿no? Aunque sea hidrocálido. Aquí la cuestión es que, bueno, viene un centro delantero que tiene experiencia, fue subcampeón del mundo en la sub-17. En 2013. En sí. 2013, que parecía un talento, ¿no? Un talento del América que, como muchos, como otros que han llegado incluso a Necaxa, que no encuentran cabida porque es el América, y que a final de cuentas tienen que salir a foguearse en otros equipos, y al menos a Necaxa eso le ha caído bien en ocasiones anteriores, no en todas, obviamente, pero pues, la esperanza está en que si tiene ese talento que sea un prospecto de ese tamaño, pues ojalá pueda explotarlo con este equipo. A mí me parece a lo mejor un poco mucha presión para él, por el hecho de ser tan joven y en un equipo que está peleando el descenso, ¿no? Si logra explotar y ser figura, pues qué mejor que sea para nosotros, para los Rayos. A mí lo que me da un poco de tristeza es que llegué a ver algunas entrevistas que le hicieron y él ya se veía... O sea, hace un año se veía en 5 años en el Barcelona. No sé cómo le caería en lo personal, en su crecimiento de carrera. El visionario Miguel de Jesús. estar ahora en Necaxa, ¿no? No sé cómo sería interesante ver cuál es la postura que él toma y cómo enfrenta esta situación de llegar al equipo que está luchando el descenso, por el no descenso. Como juvenil me parece que Alejandro Díaz tiene cartel en cuanto a lo que ha jugado y lo que ha conseguido, ¿no? Ajá. Mencionabas tu participación, un subcampeonato sub-17, y luego siguió proceso en sub-20, si no mal recuerdo. Jugó con CONCACHAMPIONS, con América. La cosa es que me parece que es de esos jugadores que va a llegar y va a tener pocas oportunidades. Desde ahí me parece que es un problema. O sea, no sé qué tan buena es la llegada de Díaz, tanto para Necaxa como para él mismo, ¿no? Porque al menos me parece a mí eso, que va a tener pocas oportunidades de jugar. Y vuelvo a decirlo, sin torneo de Copa, pues va a tener todavía menos posibilidades de aparecer, me parece. O sea, él esperará a tratar de aprender mucho y acoplarse al sistema del profe Sosa en este semestre, y el siguiente estar buscando figurar en Copa MX, me parece. Alex, ¿qué opinas tú de...? Yo qué opino de él, pues es un elemento, a mí no me desagrada del todo, es un buen jugador, a mí se me hace con cualidades interesantes. No había escuchado eso de las entrevistas que ya se veían en Barcelona, sí. Pero yo creo que él tiene que venir a trabajar, ¿no? Y a ganar pues un lugar, no de titular, sino en el equipo o en el primer equipo. Es muy joven. Igual sí es cierto que no va al torneo de Copa, pero yo estoy reiterando mucho los otros dos torneos, el 2017 y el 2020. Porque ahí luego te mandan a los jugadores, aunque tengan como 40 años. O sea, sí, pueden jugar dos o tres, ¿no? Algo así. Barbosa, ¿no? Creo que también fue de los que jugó ya en las últimas etapas esos torneos. No, ¿cómo crees? Sí, Barbosa, las últimas etapas fueron en el ascenso y no se juegan esos torneos, compadre. No, pero torneos hace de esa onda de fuerzas básicas, pues. Pues el de segunda división. Ajá, segunda. Igual puedes jugar dos o tres refuerzos. Algo así, sí. No sé con qué cantidad. Entonces yo creo que muchos jugadores que van a tener actividad de cierto modo en ese torneo, que no es lo mismo obviamente, pero creo que eso le va a servir y yo lo veo interesante, yo lo veo como un buen refuerzo, tal vez pensando en que Necaxa va a seguir con vida en la primera división. Sí, a futuro. Por favor. Seguimos con refuerzo. ¿Qué? Refuerzo número 5. Jesús Chávez, un defensa central que jugó en Dorados. La cara de todos nosotros creo que refleja un signo de interrogación enorme. Porque a lo mejor porque no, obviamente no estuvimos siguiendo a Dorados, pero creo que según vi. No, pero han pasado como por 10 equipos. Sí, sí, sí. Pero fue titular el torneo pasado, ¿no? Creo que estuvo ahí, incluso creo que viene también estuvo en Xolos, ahí recuerdo haberle visto un gol por ahí con Xolos, en algún tiro de esquina, una cosa así. Bueno, de nuevo, ¿no? A cubrir plazas que son necesarias y que seguramente es gente que el profe igual ya hasta conoce, ¿no? Sí, yo leí busqué un poco de información sobre él y vi que es un defensa cumplidor, digámoslo así. O sea, también viene a ser un revulsivo, no creo que, o sea, no va a ser titular, pero pues necesitamos también ese tipo de gente, ¿no? Entonces, sí, yo lo vi, yo leí que era cumplidor, un buen refuerzo, dentro de lo que cabe, y pues habrá que verlo nada más en la cancha, porque sí, como bien dice Taker, yo no tenía el gusto de saber que de él, y yo creo que muchos igual, ¿no? Oigan, es un tanto curioso, ¿no? O sea, los extranjeros, o sea, los que han venido, no solo extranjeros, sino que han venido de fuera, como que todos tienen su cartel y pues uno, ya lo dijimos, fue la bomba hasta el momento de la liga. Y los que se trajeron en el draft, a excepción que está de Severo Mesa, son así como que la lista, al menos los nombres nos dicen poco, ¿no? Sí. Entonces es un tanto curioso el contraste entre los que llegaron de fuera, en cartel, claro, con los que se adquirieron en el draft de aquí en Cancún, porque hay que recordarle que estábamos aquí en Cancún, que por cierto hace mucho calor, a mí no me gusta el calor, pero bueno. Y que de hecho creo que todos son préstamo, ¿no? O sea, ni siquiera compra. Ajá. O sea, sí están apostando por todo de fuera, yo creo. Sí, así parece, pero bueno, ¿seguimos? Sí. Refuerzo número 6. Ahora sí, la bomba, ¿no? O sea, estábamos así con Jesús Chávez, o sea, venía Alejandro Díaz, venía Jesús Chávez y de repente sopas, Perico. Yo me enteré, estaba yo trabajando dando clases. y al día siguiente fue ya. Sí, o sea, al día siguiente de temprano, ¿no? Se da el... un alumno me avisa, oiga, qué Barovero, yo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Estoy escuchando bien? Y resulta que el portero del River Plate había sido la nueva contratación de Necaxa para la portería de Necaxa, bueno, para la portería de los Rayos, perdón, y nos quedamos, ¿cómo? O sea, ¿sí? ¿Cierto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que en serio, es esas noticias que ves y dices, ¿eh? ¿Hasta ¿En serio? tienes que leerla otra vez y no te la crees, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, de verdad. O sea, yo me, o sea, ¿sabes cuándo? Déjame acordé de cuando nos prometían a Fabián Barthez, ¿te acuerdas? De esas épocas de Stoifer, ¿no? Ajá. Fabián, o sea, Barthez. Saludos, saludos, Pere Stoifer. Rivaldo. Rivaldo también. Sí, o sea, Burrito Ortega. Y bueno, figurón que a final de cuentas se logra pescar por parte de la directiva. Me imagino que fue un esfuerzo importante por parte del señor Tinajero. Sí, sí. Sí. No, pero además porque hace no mucho les había comentado, ¿no? Que lo buscaba Veracruz y Atlas. En especial Veracruz también insistiendo. Pero le voy a ir a jugar a México. No, no, a jugar no. A México yo voy de vacaciones. Y de repente, siempre sí, pues creo que sí hubo por ahí algún esfuerzo. ¿En serio? Para llegarle el precio a Barovero, ¿no? Sí, Marcelo Barovero, que pues bueno, tiene bastante currículum. O sea, ya nada más por mencionar que fue el portero titular de River Plate, pues uno se imagina todo lo que no jugó, ¿no? Las situaciones, la presión, los partidos. Campeón de Sudamericana, campeón de Libertadores, jugó Mundial de Clubes. En 2015, según FIFA, fue el séptimo mejor portero del mundo. Nada más. Del mundo, o sea, sí. El séptimo del mundo. También fue campeón de la Liga Argentina. También fue campeón de Liga Argentina en 2014, cuando regresó River y luego se coronó, era ya como Barovero. Yo en serio, yo lo leí, dije, en serio, no lo creía, y luego dije, esa es la bomba. O sea, la bomba que se estuvo esperando el miércoles pasado en el draft, que no llegó, fue un draft muy aguado, la verdad. Pues se dio el jueves temprano con el Caxi, este, Barovero. Y yo sigo mucho la Liga Argentina, es más, te puedo decir, en los últimos años, no me voy lejos, este último torneo, este último semestre, vi más partidos de fútbol argentino que de fútbol mexicano. Y entonces a Barovero lo tengo muy presente, yo lo vi y dije, no lo creo. Creo que me mojé, compadre. Bueno, no fue para tanto. No, pero en serio, también por ahí vi que el Chicken Muñoz, ¿cómo se llama? Ajá. Sí. También sí, puso algo así como que decía que de esas noticias que tienes que leer dos veces. Ajá. Para darte cuenta que es en serio, ¿no? Que es cierto. Sí, y hasta como que hasta que no lo veas ya en el Estadio Victoria, no te va a caer el 20 de lo que estamos... Ya en Casa Club, en un entrenamiento. Sí. Con eso. Alex, ¿ibas a decir algo? Pues, de Marcelo. Ajá. Pues fue trending topic un rato. Mucha gente felicitó al club sobre el este portero, y en Argentina lo consideran mejor que Marchesín, que Nahuel Guzmán y que Romero y que el mismo Romero. Entonces por ahora pues no es seleccionado argentino, pero es a lo que yo iba ahora con Yosga. O sea, en el caso de que Barovero en algún momento por los arqueros que tiene Argentina sea solicitado en la selección, bueno, Josgar estará dispuesto, ¿no? A enfrentar algo pues de titular. Eso es la apuesta, yo creo, que también tendrá Josgar Gutiérrez. Y está bien, ¿no? Qué bueno que en Necaxa ya son dos seleccionados al menos, o bueno, serían dos de Sudamérica, ¿no? Más Brian, que es de Honduras. Entonces, está, yo por eso te digo que tiene un plantel ya interesante. No, y seleccionados mexicanos no tenemos, nada más porque en Necaxa sí somos hombres, no somos producción, no somos putos como la selección. ¿Dónde? Yo nada más respeto al técnico y al capitán, al Kaiser Azteca Rafa Márquez. Ok, bueno, y entonces, después de así de, oh, Barovero, viene el refuerzo número... Refuerzo número 7. Jairo González. Jairo González, que bueno, viene de Leones Negros, pero jugó en Dorados. ¿Dónde? También, o sea, en Dorados, fue sí. De los que se fue con Dorados, pero que tengo entendido que el profesor se lo conoce de UDG, me imagino. Supongo. Lateral izquierdo, que bueno, ante la salida de Alan Mendoza, que irónico, o sea, qué cosas, ¿no? O sea, Alan Mendoza fue de los que llegó con Eric Vera a luchar ese puesto. Eric Vera se gana la titularidad hasta el final del torneo y hasta final de cuentas el que sí va a jugar primera división, ¿no? Alan Mendoza se fue y ese puesto de lateral izquierdo pues habrá que tendría que quedar entonces en disputa entre Eric Vera y Jairo González. Pues sí, te voy a ser honesto, a mí el nombre de Jairo González no me dice nada. Eso desde luego más cuando lo hemos aceptado, hemos estado muy lejanos a Liga MX y a lo que ha sucedido en primera división en los últimos años, pues supongo que en Leones Negros también le tocó estar a él en el ascenso, no lo ubico, te voy a ser sincero, pero bueno, también habrá que ver, como decía Alex en un tweet, ¿no? También antes de criticarlos, pues hay que esperar a que jueguen, hay que darles, en principio todos necesitan el beneficio de la duda, todos lo merecen, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pero si no podemos juzgarlos, si no los conocemos, deja tú el si no los hemos visto jugar, o sea, si ni siquiera los conocemos, no podemos juzgarlos, por eso. Sí, y bueno, mucha gente critica los refuerzos que vienen de Dorados, por ejemplo, porque es el equipo que descendió, entonces, por eso como que les choca un poco, pero pues hay que decir que no es culpa de los elementos, que, o sea, no toda la culpa es de ellos, ¿no? Mucha de la culpa también la tuvo el técnico este colombiano que llegó a mitad de torneo, Fernando Suárez, y ahí se hundió, así como un innombrable, hundió la vez pasada al Necaxa, también fue lo mismo que entonces, yo creo que hay que darles el beneficio, digo, van a pelear obviamente por un puesto, y yo creo que aquí, o al menos en este puesto, en esta posición, Vera trae ventaja sobre Jairo González, ¿no? Sí, digo que por otra parte, pues González es el que jugó primera división el torneo pasado, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es, a lo mejor equilibra un poco, pero pues sí, al que conoce el profe de primera mano es a Eric Vera más recientemente, y que además lo hizo muy bien, ¿no? O sea, la garra que demostró en Liguilla y la fase final de Copa. O sea, es que fue toda la Copa, Eric Vera jugó toda la Copa. Sí. Y apareció en el último partido de temporada regular. Pero fue de menos a más, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los primeros partidos porque quería ver a Eric Vera, pues, que era el de Pumas. Se me olvidó. No, había que verlo. Y la verdad sí dije, oh, híjoles, pues está chavo, pues que le vaya mejorando. Pero fue subiendo su nivel y la verdad es que sí se ganó la titularidad en el primer equipo, en Liguilla, a pulso, ¿no? O sea, estuvo muy bien y pues yo creo que le tenemos fe en que así seguirá en primera división, y en ese sentido pues le pone la vara alta a Jairo González, que tendrá que aplicarse para poder competir. Sí, yo coincido. Vamos con refuerzo número 8 y el más reciente, ¿no? Bueno, al menos hasta este momento, Fernando Mesa, que es un defensa central argentino que procede del fútbol chileno, el equipo del Palestino. Fernando Mesa, defensa central, pues fuerte. Lo que vi, lo que noté y me hizo referencia, o sea, que viene a cubrir la salida del capitán Padilla, es que se ve un defensa muy veloz. O sea, que te puede anticipar balones adelante del medio campo y que tiene buen regreso para, digamos, contragolpes y cuestiones así. Creo que tiene velocidad suficiente, al menos eso fue lo que vi en videos, y que quizás es por eso lo que le llenó el ojo al profesor Sá, porque si ves tu lista de defensas centrales, o sea, si ves a Marcos González, a Mario de Luna, no es bueno, Jesús Chávez no lo ubico, pero pues al menos estos dos que quizás pudieran ser los titulares o que fueron los titulares de Necaxa, no era su principal característica la velocidad. Y tampoco Beto Padilla lo tenía, entonces quizás por ahí es que viene el movimiento, además, bueno, obvio del cartel del fútbol sudamericano y en particular de ese argentino, ¿no? Era de seleccionado en menores. ¿Sí? No, bueno, iba a decir que llevabas ventaja sobre mí porque tuviste videos, yo solo vi una foto. y está guapo, ¿o qué? Físicamente, déjalo, observo bien. Físicamente, yo lo vi y me recordó, no sé si se acuerdan, por ahí de 2004, 2005, Daniel Hernández, Daniel Demetrio Hernández. Ajá. Me parece, yo lo vi y dije, es Daniel Hernández. Uy, ¿de quién te acordaste? Físicamente me lo recordó. ¿Eh? No, uno muy suave, otro suavecito, ¿no? De los que tenían en casa. Un suavecito, sí. Que era igual, fuerte y todo. E incluso, pero físicamente se me hizo muy parecido. Yo lo vi y dije, resucitó, pero no, lo que sí, lo que mencionaba Alex, o sea, de alguna u otra manera, también tiene cartel porque tiene experiencia en selecciones juveniles de Argentina, que pues, sí, no es selección mayor, desde luego, pero pues también alguna gracia debes tener para ser seleccionado en un país que produce tanto futbolista, ¿no? Y que de sí. Nuevo te digo, bueno, perdón, das Alex. No, sí, nada más iba a decir que sí, que es, pues también creo que tiene experiencia con equipos grandes de Argentina, San Lorenzo me parece que jugó uh-huh. un tiempo ahí. Entonces, también es un refuerzo obviamente muy bien estudiado, ¿no? Sí, igual sin tanto cartel, pero que igual manera va a meter buena competencia en los puestos titulares. Insisto, tenemos a los cuatro defensas centrales, serían Fernando Mesa, Marcos González, Mario de Luna y Jesús Chávez, ¿no? Entonces, está buena la competencia, creo que también ahí por buscar un puesto titular, considerando sobre todo que Necaxa ese fue quizás su mejor, su zona más constante, ¿no? Durante todo el torneo pasado, fue mucho tiempo la mejor defensa del torneo, y lo que decías, ¿no? La racha sin goles recibidos, pues no solo es de la portería, sino también del cuadro bajo. Sí. Y hasta ahí. Hasta ahí vamos, hasta ahora los vamos hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Vamos a hablar con la directiva, para que no fichen a nadie o no anuncien a nadie hasta que se haga el programa. Hasta ¿no? que se haga eso. Sí. Que por ahí seguramente ya se habrá mencionado me parece que falta un delantero, ¿no? O sea, un centro delantero que pueda tener competencia. Oye, con que lo guarden. Diego Prieto y Alejandro Díaz. Ajá. Que lo guarden, compadre. Mira, si la liga se guardó ya. ¿Se guardó pues, qué? El calendario. Ah, sí. Sí, eso también. Pero, o sea, tenían que haberlo dado el lunes de la semana pasada. El lunes, sí, no. Es lo primero que dan siempre en la semana del fútbol. Y ahora que estamos así de que ya lo queremos, no sale. Sí, para saber a qué fecha toca ir a Monterrey y a Querétaro. Que, a Monterrey primero. Monterrey primero. Sí, tenemos un asunto pendiente. Sí, ya no. Sí. Y bueno, y tenemos ahí un amigo que seguramente nos va a querer llevar de tour de todos los bares de la ciudad, ¿no? Sí, hay que, del centro nada más. Hay que preparar el hígado okay. para esas cuestiones. y saludos al cromo. Y no más, no tenemos, no sabemos, no tenemos información para ir planeando vuelos y reservaciones. Todavía no. ¿Y qué no ven que sale más barato comprar vuelos entre más tiempo de discusión? Lo están haciendo a propósito. La liga no piensa en nuestro bolsillo, maldita sea. Eso, que se enteraron lo que pasaron ustedes en Guadalajara. Y si les quieren evitar, de todas maneras van a gastar. Que les cambien los horarios. Malditos leones negros, los sigo odiando. Sí, maldito. Oye, y a esto que dices, Murdo, de que falta un atacante. Ajá. Yo creo que los equipos se deben armar de abajo para arriba, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo. Perdón, en el fútbol americano, por ejemplo, ganó Denver con su defensa. ¿Por qué no? Perdón, ¿quién? ¿Cómo dijiste? Que ganó Denver con su defensa del Super Bowl porque su ataque era una porquería. Ganaron sin quarterback, compadre. En este sentido debe ser algo, o sea, tienes que armar los equipos a partir de abajo de tu defensa y luego ya generas ataque. Ahora, la cosa, decía Mordo, debe faltar un delantero para pelear con Rodrigo Prieto y Alejandro Díaz. Así como que es, ay, güey, o sea, perdón, pero como que sí faltan delanteros, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, también viendo el esquema que seguramente va a utilizar y que ha utilizado Poncho Sosa desde Leones Negros, al menos yo lo recuerdo, y que ahora en Necaxa también lo utilizó con un solo punta y dos abiertos como extremos, pues si tienes solo un delantero, pues necesitarás a lo mejor entonces tres, ¿no? En esa posición para... considerando que tu otro hombre, Alejandro Díaz, es un chavito, ¿no? Es un juvenil. Entonces yo supongo que pondrás a uno a competir directamente con Rodrigo Prieto, porque ya digamos, el medio campo hacia la ofensiva, digo, podemos hacer el recuento. Tenemos ahí a Alejandro Vela, que está también se queda, Jesús Isijara, que pues apantalló a más de uno. Tienes a Luis Gallegos y a la Pulga Gómez. Además de Edson Puch. Entonces, pues ya, o sea, sí se ve bastante movidito el medio campo hacia la ofensiva. Sí. y por ejemplo, están en la contención que vienen a competir con Iturra, pues está también, se quedó el perrito Sánchez a final de cuentas, no se acomodó en otro equipo, se quedan Michel García y Javi Báez, ¿no? Entonces también es una zona que se parece ya bastante bien solidificada, al menos competitiva para la primera división. Sí, ahora los que se quedaron, que estaban transferibles, también hay que decirlo, o sea, hay que esperar que lo registren, porque ajá, puede ser que se quede, bailando, o sea, que siga perteneciendo al equipo, pero se quede ahí vendiendo ahí con el... de agua, ¿no? No, okay. Y ya no tienen contrato con el equipo, que se queden sin jugar, ¿no? O sea, Necaxa, si yo no estoy contacto, que se queden sin jugar. Que no, sí, no creo, ¿eh? O sea, yo más bien creo que les darían movimiento en ligas inferiores, divisiones inferiores, y por ejemplo lo que quedaba, ¿no? Decíamos, bueno, de Jorge Sánchez es más probable que no, que esté como emergente ahí, eventualmente saliendo a la banca, pero por ejemplo Benji Joya, que nunca lo vimos en todo el año pasado. No sabemos si es bueno o no, porque jugó... Pero siempre sonríe. Pero cómo sonríe y cómo pone bien ambiente en la tribuna. Alan García, que es juvenil de Necaxa, y el Atripa Valdivia. Oye, pero de Benji ni siquiera estaba como transferible. No, es raro. Por eso es como... ¿Qué pasó? Oye, ¿y si seguirá ahí o ya se fue, pues, y no sabemos? Yo lo que sé es que estuvo de vacaciones en California, creo. Anda en Estados Unidos o algo así. No, bueno, pero, o sea, sigue siendo jugador del equipo, ¿o no? Pues no sé. Ustedes están escuchando esto el martes. El equipo regresó a pretemporada, empezó la pretemporada de manera formal ayer, lunes. Entonces habrá que ver quiénes están ahí, pasar lista y ver si... Pero bueno, desde la semana pasada habían regresado a exámenes médicos. Exámenes médicos y Joya no estaba, ¿eh? Ahí la cuestión. La lista de los que, fíjate, aquí la tengo, te la he hecho si quieres. A ver. Josgard, Salcedo, Alafita, Brian Beckles, De Luna, Marcos González, Vera, Mendoza, Michel, Baez, Gallegos, La Pulga, Vela, Isijara, Chaurant y Prieto son los que reportaron la semana pasada, no recuerdo qué día, a los exámenes médicos. Hoy ya no reportó. Ahora, si mencionamos las bajas, las, ¿no? Bajas, bueno, ajá, de los que estuvieron, mira, los, ¿no?, que ya no estaban en el equipo, Carlos Hurtado, que ahora va a jugar en Correcaminos. Néstor Holguín, que también va a jugar en Correcaminos. Luis Ernesto Pérez, que va a jugar en Lobos. Y Ezequiel Orozco, que va a jugar en Murciélagos. Esos ya no jugaban en Necaxa. Bien por Luis Ernesto Pérez, ¿no? Que estaba ya en Cimarrones. Sí, muy dejado de la mano Lobos de Dios. Está... Al menos ya va a estar en un equipo competitivo. Y con el profe Miguel. Que por cierto, bueno, alguien por ahí me puso un tuit. Manuel Escobar, Nene, por ahí me anda reventando en Twitter. Dice que como Lobos se armó, Fuentes buscó a gente de su confianza y armó el equipo con varios necaxistas, que yo era rumor para Lobos porque iba a necesitar quien lo defendiera a muerte. Entonces ya me andan ahí postulando para irme a Puebla también. Ah, qué caray. Pues hay que considerarlo, ¿no? Digo, no sé qué pueda pasar ahí. Ahora, de los que... Bienvenidos al podcast, WAP. El podcast Lobos. Ah, no. Bueno, y de los que sí estuvieron y que encontraron acomodo en otros equipos de la Liga de Ascenso, ajá, ¿tienen la lista? Pues échale. Ah, sí. Jesús El Chivo Gallardo, que va a jugar en Correcaminos. Antonio Gallardo, que va a jugar en Lobos. Que Antonio Gallardo, de hecho, aquí ni jugó. Carlos Ramos, que va a Zacatepec. Tu Pollo, Kevin Chaurant, Murdoch, va a Lobos. Edgar Alefita va a Lobos. Alan Mendoza va a Dorados. Oscar Fernández va a Alebrijes. Y el que se me hace una infamia de Luis Alfonso Sosa, que no esté más en Necaxa, el capitán Luis Alberto Padilla, va a Celaya. Odio a Sosa otra vez. Quizás las más dolorosas, ¿no? O sea, de Beto Padilla, leer su carta de despedida, sí fue así como que directo al corazón. Sí, sí fue así como que la lees y sí se te salen, sí, las lágrimas, ¿no? Al menos se te afloja el fluido nasal, vamos a decir. Y y pues por ahí también Jesús Gallardo, ¿no? El Chivo, que también se ganó los corazones de la afición. Nos dio un título... Sí, me queda bien claro. Me queda bien claro que así fue. Y pues verlo para el cubo. Vi a una mujer llorar por él. ¡Me muero! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Cómo no lo grabamos? Lo pudimos... Pero bueno, saludos a Denise, por cierto. Y bueno, pero pues bueno, les decía, ¿no? Que a final de cuentas sabíamos que varios se iban a quedar en el camino. De todas maneras, todos tienen un... O sea, ya inscribieron su nombre en la historia de Necaxa. En particular, porque Necaxa no va a volver a en la división de ascenso y ellos quedarán como los héroes que lo regresaron a donde debe estar. Oye, pero lo del Capitán Padilla, o sea... Sí, yo sé. Mira, o sea, aparte de eso, ¿no? O sea, te acabo de decir los que reportaron. Ajá. Que al final de cuentas algunos terminaron yéndose, ¿no? Ajá. Pero yo decía, a ver, cepillas a Beto Padilla y se quedan ahí, perdón, lo voy a decir así, tipos como Alan Mendoza, Anafita, Chaurán, como Isijara, que ahí va a seguir. Increíble. O sea, yo no lo entiendo así, no lo entiendo. Y tampoco entiendo cómo das tu lista de transferibles y terminan saliendo jugados en el draft del ascenso. Terminan saliendo jugadores que no estaban transferibles. O sea, ¿cómo? Bueno, ¿cómo fue pues, eso? Es que sabes que también, que a final de cuentas, el jugador se cotiza, ¿no? O sea, no es lo mismo que cobres aún en liga de ascenso a un, no sé, defensa cualquiera de Lobos al que fue el campeón de ascenso como Beto Padilla, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que se convierten en su manera de aportar a esta nueva etapa del equipo. Quizás no, o sea, sería la manera romántica y para tratar de sentirnos menos peor. pero bueno, sabíamos que a lo mejor iba a pasar, ¿no? Y seguramente el Beto Padilla va a regresar de alguna otra manera o en alguna otra etapa a la institución, porque pues es la de sus amores. Ojalá, sí. esperemos verlo pronto de vuelta. Ahí ahora, junto a Luis, Pablo Javier. A Luis Alfonso lo voy a perdonar con otro trofeo a fin de semestre. Así que si no me da esos dos trofeos, no lo perdono. Pues ahora, con uno, no le pido dos, uno. Y lo perdono. Bueno. Yo le pido unos 22 puntitos. 23, por torneo. Nomás. Oye, ahora, nos queda claro que pues lo principal es salvarnos, ¿no? Pero con el que se está armando, sí te da para pensar que vamos a llegar a Liguilla, ¿no? Que podemos llegar a Liguilla. Es que... Sí, pero yo creo que hay que pensar en claro. El porcentaje, es lo importante. Sí, sí, sí, pero sí. Por ejemplo, voy a lo que voy, es las declaraciones que dio, por ejemplo, Jaime González Lobo, el señor Jaime González Lobo. Se tiró por el título. Director, es director comercial. Ajá. De Necaxa, el club. Dijo, el siguiente objetivo, ya es, con ascenso ya está el segundo objetivo del club, ser campeón en primera división. Cuando lo puso en Twitter, yo dije... Incluso le contesté y le dije, así, de plano, tan rápido. Y yo dije, paso a paso, ¿no? Y por ahí entró Luis Hernández, ese jugador, ese americanista, maricón, pelos, sacate. Bueno, entró ese jugador. Y le dijo, no sé, no recuerdo exactamente, pero le dijo que era muy ambicioso, pero poco probable y no sé qué. Y todavía le contesta el señor González Lobo, muy seguro, ¿qué vamos a apostar, Luis? Te cobro cuando me cuelguen mi medalla de campeón. Entonces, eso. ¿Mentalidad? Dijo que se venían a la mentalidad. O sea, eso sí me agrada. Yo pienso que lo primero es asegurar la permanencia, ya lo pensaba en el título. Pero incluso lo secundó Santi Tinajero también. Me dijo, sí, vamos por la cuarta estrella. Y Jaime González dijo que con los refuerzos que vienen de fuera iban a venir cosas importantes, y creo que lo han cumplido hasta ahorita, ¿no? Como es que han llegado. Entonces, en el papel, este Necaxa que están armando da para más que pensar en la tabla porcentual. Es que también es parte lógico, ¿no? O sea, si estás aspirando a hacer 40 puntos en los dos torneos, pone tú 20, arriba de 20 puntos por torneo, pues eso ya te coloca necesariamente en la lucha por la liguilla, ¿no? Y ya estando adentro, pues ya cualquier cosa puede pasar. Digo, este equipo y esta directiva se ha caracterizado por tomar ese tipo de posturas en donde si ya estás adentro, pues vas por todo, ¿no? Digo, en ascenso estás mucho más obligado, pero no lo veo muy distante a allá en primera división. O sea, la cosa es apostarle a eso para poder generar los puntos necesarios. Ahora, necesitará entonces Necaxa ser muy sólido mentalmente desde el inicio e ir partido a partido, ganándose, sumando de a tres. Así es. Sí, entendiendo que lo principal obviamente es sumar en el porcentaje, ¿no? O sea, en la evolución, digamos, normal, tenías que subir de categoría, luego salvarte. Ser regular. Nivelar, ¿no? Lo que es el porcentaje y ya luego buscar otras cosas, ¿no? Ahora, también puede haber saltos, no decimos que no, pero hay que entender que lo principal es el porcentaje, y a partir de lo que haga Necaxa también se puede ir pensando en volarse o, ¿por qué no?, llegar en una buena posición a la liguilla, ¿no? A mí lo que me agrada, aparte de la mentalidad, es, o sea, porque ves ahí la entrevista con González Lobo, y la seguridad con la que lo dice, o sea, si se ve que se tiene una confianza bárbara en su trabajo y en el proyecto que tienen, ¿no? Ahora, yo igual, o sea, si llegan y me dicen, este torneo le ponemos la cuarta estrella y llega, perfecto, nadie se va a quejar, pero les voy a decir, yo igual ya tengo mi tablita donde voy a ir poniendo los puntos y a ver cómo vamos, jornada tras jornada, ¿eh? Por ejemplo, el caso de León, se salvó desde el primer torneo. Se hizo un primer semestre que llegó a semifinales, creo, y luego fue un desastre, que quedó como en 16, pero ya se había salvado desde el primer torneo. Ahora, eso que dices es muy importante porque creo que se ven los refuerzos, lo del proyecto. O sea, no es de, ay, bueno, ya subimos, vamos a ver qué hacemos. No, estos, todos los nombres que ya dijimos, los estuvieron checando, yo creo, desde mucho antes, y ahora que están en primera división, ya es cuando lo concretan, ¿no? Pero ya ellos ya estaban, yo creo, con la mirada fija en cada uno de los elementos que compraron, y eso haciendo que el equipo de Necaxa se vea bien reforzado. Ahora va a tener que ser muy inteligente y también ganarse poco a poco el prestigio que obviamente los otros 17 equipos, por lo que he visto en redes, están burlando, ¿no? O sea, Necaxa, ¿qué va a hacer? Se va luego, y no sé qué están diciendo. Bueno, pues Necaxa tendrá, como con Cruz Azul, en la Copa, pues, callarles en la cancha, ¿no? A cada uno de ellos. Bueno, lo de las burlas, pues, es normal, ¿no? Ahora, también hay burlas muy idiotas, te voy a decir. Cuando fue el partido, hace un par de semanas, que fue el partido homenaje a Mutragueño en Celaya, exjugadores de Celaya contra exjugadores de Necaxa, pues ganó Celaya 3-1, si no mal recuerdo. Por ahí le regalaron un penalti, por cierto. Y veías, entrabas a YouTube a ver los resúmenes de los goles, y todos los comentarios decías, oye, estos son idiotas, o qué les pasa, ¿no? Porque todos decían, el Necaxa todavía no juega en la MX y ya está perdiendo con el Celaya. Así de, y así dicen que van a ser campeones. A ver, güeyes, eran exjugadores de uno y exjugadores de otro, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver lo que pasa en un amistoso de veteranos con lo que pueda pasar en Liga MX ya, ¿no? En competencia como tal. Sí, sí, sí. Pero sí deberá, o sea, ganar poco a poco ese respeto. Es cierto, ¿no? O sea, ¿no? De verdad, recuperar el prestigio es de los objetivos que principalmente debe buscar este equipo, ¿no? O sea, ese prestigio que incluso estaba antes de la actual directiva. Regresarnos a esa postura y reconocimiento de los demás, ¿no? Y creo que el primer paso fue eso de voltear a ver a Necaxa cuando anuncian esa contratación de Marcelo el argentino, ¿no? O sea, Marcelo el argentino. Marcelo Barovero. Ah, bueno, es que es Mario el Orundo. O sea, ¿ves? Sí, luego sí, te enojas de aquello. Marcelo el Orundo de Argentina. Es que guardé mi papelito. Marcelo Barovero. O sea, los demás voltearon, así que ¿a quién se llevó? ¿Quién? Porque yo lo sentí, ¿no? En los comentarios, de que todo el mundo me volteaba a decir cosas. Y yo así de, sí, pues yo tampoco sabía. Ahora falta que lo demuestren en la cancha, ¿no? Que de verdad sea un equipo sólido y el que todos queremos ver, nosotros como necaxistas. Sí, era lo que yo hablaba ahí en mi trabajo, en la redacción, porque me preguntaban de qué pensaba y lo demás, y yo les dije nombrados a los dueños anteriores, a ver al Necaxa abajo del América, ¿no? Y ahorita ya es otra cosa distinta, que entiendo que no lo sepan porque tuvieron 5 años lejos, pero se van a sorprender de que hay un cambio muy importante en la directiva y en todo lo que es Necaxa. Sí, ¿no? Porque también no faltan los que... ¿Cuántos comentarios leí esta semana de que pensábamos que ya no había relación entre Necaxa y América? O sea, ya nos hacían con 4 americanistas aquí en como refuerzos para el equipo. Y, sí. Y siguiendo haciendo el enlace, ¿no? De que seguíamos siendo los hermanos de la América. Y queda ya bien claro con estas contrataciones, que es la independencia, pues, de toda esa historia con el grupo Televisa y la autonomía de la decisión. Es que, por ejemplo, tratar de salvar el barco. De Barovero. O sea, si hubiera llegado Barovero o algún jugador de ese tamaño hace algunos años, con Necaxa en primera, no hubiera llegado a Necaxa, hubiera llegado a la América. A la América, sí. Y muy atinado Sosa, ¿no? En una entrevista que dio, dijo que Necaxa ya no es, pues eso, ¿no? El hermano menor, ya no es nada de la América, y estuvo muy bien, a mí me pareció bueno que fuera el mismo director técnico quien desmintiera todas esas cosas y dijera las cosas así con su personalidad, ¿no? Que le caracteriza. Creo que fue un buen gesto por parte de nuestro director técnico. Por ahí a mí me llegaron a decir de Moisés Muñoz y llega Barovero y dices, bitch, please. ¿Moisés quién? Exacto. Y bueno, ¿qué portero? Sí, ¿cómo se pide el portero que me dijiste? Ahora sí que le ganó la torta al dueño. No, que va a llegar Moisés. Moisés ya está en el Necaxa. Oye, claro, oye, ya en estos últimos minutos, quisieran mencionar alguno de los saludos, comentarios de que hay en el blog para ya cerrar con este episodio especial. Uy, ya nos está limitando ahorita. Pero bueno, yo puedo. Pues bueno. Yo la verdad no he visto los comentarios. Yo te puedo leer los del último episodio, del 104. Escógete unos nada más. Escógete unos 4, 5. ¿Cuántos ¿sí? hay? 93. 1, 2. ¿Cuántos voy a agarrar? 4 al azar, ¿va? Agarra 4 al azar. Carlos dice: no me digas, Murdo, que Corduña jugaba a cuidar la pelota. El partido en el Victoria fue perder tiempo sin marrullería. Sin marrullerías, pero no cuidar la pelota. Cuenta los despejes de Iván, jugaron al pelotazo, todo era romper líneas y a ver qué salía al frente. Me hizo recordar al Necaxa de Fuentes. Así jugábamos. Saludos, felicidades por el primer podcast en Liga MX, no es más, no más en División de Plata. Saludos a Carlos, sí, fíjate que sí. Así jugó en algunos momentos el Necaxa de Fuentes. Gigas, el necaxista tejano, dice: ahora se viene lo más difícil para un equipo de recién ascenso a Primera División, que es mantener la porcentual. Para eso se tienen que contratar, ahora sí, jugadores, tal vez no tipo Guiñac, pero sí jugadores de Primera División con calidad comprobada y que sepan lo que es jugar la permanencia. Que la falta de visión y estructura de aquel ascenso del 2010 sean un buen ejemplo para Tinajero, Clark y Sosa, de lo que no se debe de hacer. Olvidémonos por el momento de la cuarta estrella de la liga. El objetivo de Necaxa con el profe Sosa es mantenerse en primera división y salir del fondo de la porcentual por lo menos en 4 torneos. ¡Qué felicidad! Por fin Necaxa puede recuperar su bendita grandeza y demostrar a los 17 equipos de la primera división que somos papá. Bueno. Sí, bueno. Ya le contestaron ahí, ya, la directiva. Por favor, le contestaron. Blanca Mendoza, saludos hasta Monterrey, a Blanquita. Alex, ¿ahora sí vas a ir al azul? Claro, en las buenas cualquiera, dice. Y Alex responde. Y le dije que ya iba a ir. Ajá, ok. Rayotap, saludos al buen compa Rayotap. Dice: jajaja, ja, ja, son de lo peor. Si de por sí el podcast estuvo de primera para estar ad hoc con la liga, el final de la canción de salida fue de lo más sorpresivo, inesperado, pero por demás justo y merecido. No paro de reír, pobre Orduña, jajaja, ja, ja. De seguro fue el Murdoch. Saludos y un fuerte abrazo, mis enmascarados de primera. Saludos a Rayo Tab. Saludos al compadre. Y no fue aquí el finísimo, el que ahora sí, ya somos gente seria porque somos de primera división. fui yo. ¿Verdad que duele? ¿Verdad? Como, no se faltó decir al profe. Puti. Que, por ejemplo, a mí también me comentó Arturo Reyes, a quien le mandamos un saludo y que está de vacaciones los sábados. Que decía, no, es que yo con la canción ya estaba así ya con la lagrimita y de repente me la cortan y sale Alex con sus guarradas. Me cortó todo el mood. ¿Qué canción fue? Fue la de DLD. Ah, ya. La de Ventura. Ventura. Ah, ya, sí, ok. Y pues bueno, ya, yo creo que con esos de los comentarios, de los 95 comentarios que hay. Agarraste que cuatro. Sí, está bien, ¿no? Cuatro. Bueno. Sí. Ah, yo aquí Twitter no lo he abierto. En Twitter hay una barbaridad. Creo que no los vamos a abrir. Sí. De repente nos empezaron a seguir como 10,700 personas. Ajá. Sí, o sea, fue brutal estas dos semanas. Pero bueno, en YouTube voy a escoger también unos al azar. Okay. Voy a agarrar tres. Tú agarraste cuatro, yo tres. Ahora. Para no digas, ay, me copiaste. Tecapami G dice, en resumen, estamos en Primera División Liga MX. Nos quita el Club Necaxa, ¿no? Pero bueno, saludos. Alan Hernández dice, hola, ya por fin somos de Primera, qué felicidad. Deberían realizar un programa especial en el que den su opinión acerca de los 5 años del Necaxa en el ascenso. Creo que sería genial que tuvieran invitados como los chicos de Fuerza Radios TV y bla bla bla bla, bla. Sí, bueno. Ok, está el voluntario, pero nos pide un especial acerca de los 5 años del Necaxa en el ascenso. Sí, ya lo que queremos es olvidarnos. Pero como despedida, no, compadre. Sí, la verdad es que para nunca regresar. Híjoles, qué cosas. 5 años es un chorro, pero bueno. Algo habrá que hacer. Ok, y de que llevo dos, ¿verdad? Me falta uno. Ajá. Ok, Alejandro Santoyo, el torero, dice, no habrá podcast esta semana, supongo, ojalá y haya para el próximo martes. Le contesté yo, es que no iba a haber y que regresamos la siguiente, hasta el 14 habrá, sí, hoy es 14, señores. 14. Gracias por la respuesta, ojalá ya tengamos el equipo definido. Y okay. Pues ya. Además, 14, ayer fue cumpleaños de mi carnal. Un abrazo allá hasta la Ciudad de México, mi brother Diomedes Heras, que ayer fue su cumpleaños. Ni sé cuántos cumple, pero saludos. Oh, bueno. Increíble. 29. No dejas de sorprender. 29, ¿no? Ya está. Sí, 29, no. Tiene 3 menos que yo. Sí, es 10 años menos que tú. Sí. 29. Híjoles. 10 años menor que yo. Cálmate. Bueno. Oye, yo quiero decir nada más que lo del calendario, pues, quién sabe cuándo lo den. Si hoy están escuchando, martes. Entonces, a lo mejor ya lo dieron, a lo mejor no lo han dado, quién sabe cuándo lo den. Pero pues, relájense, hagan otras cosas. De todas maneras, les digo que van a jugar en primera, van a estar ahí. Eventualmente va a salir el calendario. Sí, yo les digo, la semana del fútbol yo sí estaba así de, ya salió. No, ahorita ya, sé que va a salir algún día. Eventualmente. Antes del 15 de julio. Lo que sí suena muy fuerte es que Necaxa juegue los sábados a las 9, ¿no? Sería. Y también. También el domingo a las 12. Eso sí no lo creo, ya con la declaración de, yo creo que ese es el asunto, ¿no? Que Necaxa se está rehusando a jugar en ese horario por las declaraciones del profe Sosa, ¿no? Que es inhumano jugar en ese horario. Y la verdad es que sí, todavía les va a tocar un ratito de calor intenso y no, jugar los domingos con esas temperaturas, pues no está chido. Es situación de intereses nada más, porque Necaxa, Jaguares, América y Chivas están ahí peleando por la cuestión de los horarios, entonces es eso, por eso no sale el calendario en realidad, o sea, ya está hecho, pero pues no lo pueden sacar hasta que digan qué onda con los horarios, ¿no? Y con las pero ven, Necaxa llevó tumbando caña al Liga MX. Primero trajo al fichaje más mediático y más importante que se ha dado hasta ahorita, y luego les dijo, nanáes, a mí no me pones horarios. No, sí. No, y te retraso el calendario y hazle como quieras. Sí, muy sí bien. Se está dando su lugar, ¿no? Exacto. Sí, es una cosa. Y la segunda es felicitar al San Luis por su hacer. Ah, no, ya no. Que ya les expliqué. Pobres cuates, ya están. No, que ahora sí, que otra vez van a ver Necaxa y que. ¡Ay, que! Pues nos verán, sí, porque ya nos temíamos los balazos de primera y Nel. Nos quedamos esperando. Pero no se los van a dar a nadie. Ni en segunda, ni en tercera. Hasta el año que entra. El año que entra. Por ahí este Bonilla les abrió la puerta con expansión a 20 equipos del ascenso el año que entra. Entonces, sí, a los compañeros reales, gladiadores, y hoy Jaiba Brava, sigan presumiendo su vitrina, muchachos. A ver si ya acaban, oye, su estadio así, también. Les leí el comentario de Alejandro Santoyo, pues, para que vean cómo es esto de la tecnología y la comunicación, les estaba comentando y entró un comentario suyo en relación a lo que le respondí. Me decía, por fin ya me sentía solo sin el podcast. Solo hablan del América y Barcelona en todos los radios. Saludos. Mándame saludos a todos los necaxistas de Lodi, California. Y toda la gente como yo de Morelia de Michoacán, que somos rayos de corazón. Pues saludos para Alejandro, que entiendo yo que eres de Morelia, pero que vive en Lodi, California. Saludos hasta allá, a ambas partes, ¿no? Until California. Oye, y a la gente de Morelia también. Ajá, no está mal que hablen de Barcelona, está bien. Oh. Ahorita que hablen de la Eurocopa, de la Copa América, pero Barcelona, que lo dejen un ratito, por favor. No quiero. Bueno, ya, vámonos despidiendo. Nada más recordar entonces que de entrada escuchamos a Caló con ese éxito del 92, 93, el capitán. O antes, ¿no? Creo. Algo más. Principios antes, de los 90. Yo creo. Y nos vamos a ir con otro éxito, pues ya de mediados de los 90, de cuando Necaxa estaba en buen apogeo. Pues seguimos con la onda de que somos chilenos todos. Todo no es chileno. Hay Chile para. No, digo, bueno, qué fino. Para el equipo, digo, para. No, bueno, yo ahora ya hasta los embarraste. y seguimos repartiendo. Hay Chile para repartir para los 17 equipos de la Liga Bancomer MX, cortesía de Necaxa. Y bueno, en este podcast PR nos vamos a despedir con la ley y día cero, porque apenas esto empieza, gente. Oye, nada más rápido mencionar, por ahí Jorge Zuleta hace una semana puso un tweet que decía algo así como que otro martes sin podcast PR. Entiendo que Club Necaxa esté de vacaciones por el ascenso, pero nada, ¿no? Pero estos tres gañanes, ¿qué? Algo así. Sí. Y el club se lo contestó, ¿no? Ajá. Nosotros no estamos de vacaciones, estamos trabajando en refuerzos y otras materias. Y el mismo club nos mencionaba, seguramente Pasión Rojiblanca están grabando su podcast PR de primera. ¿Y sí? Estamos en transición. Estamos, ¿no? Estamos en este convertimiento a equipo de primera división y en el podcast de primera división. Esperemos haya muchas sorpresas cuando regresemos ya en forma. Previo al inicio del Apertura 2016, ya en Liga Bancomer MX. Ok, mientras vamos a seguir aquí en Cancún, ¿no? ¿Cuántos nos vamos otras a dos semanas, les parece, aquí en Cancún, cortesía de PR? Otras dos semanas, va. Por cierto, clic. Mientras salimos del purgatorio. Lo que es sangrarme los bolsillos. Clica al anuncio, por favor. Pal Coco Fish. PR. Compren sus playeras. Las playeras. Oh, todavía hay. Lleve. Barabara. Pues así que digas. Bueno, ya quedan poquitas, pero todavía hay, ¿no? Todavía hay, sí, todavía hay. Y se pueden comprar una roja y una blanca. Se pueden comprar la blanca. Y por si se les ensucia, que compren la roja. Ajá. Y ya no hay bronca de que, ay, cómo me la pongo sucia. ¿No? Exacto. Dos por cada posición, ya saben. La filosofía Sosa. Ajá, sí, exacto. La titular y la de banca al nivel. Así las vas campechaneando un día uno, un día una, un día otro. Rotación. Bueno, ahí está. Entonces, pues despidamos. Oferta, vamos a hacerle una oferta. Dos, las dos por 300 pesos. Ándale, me parece justo. Va. Ahí pueden enterarse en el sitio en www.pasionrojiblanca.com.mx de cómo puede usted hacerse de su playera. Ahí en la tienda Ching hasta hay un paso a paso de cómo. Y bueno, redes rápidamente, Alex. Un servidor, Twitter @ Gerardo Taker, no soy Alex, pero bueno, Gerardo Taker. Alex. Ok, yo @Alex de Rayos, Twitter y Facebook, Lex Fénix. Y a mí en arroba Murdoqueras, Twitter y el Facebook Murdoqueras Cartoons. Denle like, por favor. Y las de PR, que es arroba Pasión Rojiblanc, tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, pues ya nos despedimos. Este fue el episodio especial, el 105 del podcast PR, dedicado al draft de la apertura MX 2016. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos pronto. No tienes corazón, mujeres. Te lo hemos dicho. Que Cancún veces. Sabe. Bueno, bye. Ok, vámonos, bye. Chao. A ver, información de último minuto. Apenas el sábado, mientras estábamos en el relajito de jijiji, jajaja, pues el Club Necaxa ya hace oficial finalmente la contratación de este, el delantero que hablábamos que hacía falta, y es Claudio Riaño, proveniente del Club de Unión de Santa Fe de Argentina, un jugador que ha tenido pues ya varia experiencia en su paso con distintos equipos de ese fútbol. Hablamos del Racing, Talleres, San Martín de San Juan, Boca Juniors, Independiente y Unión de Santa Fe. Decíamos es delantero. He visto algunos videos y parece que es pues el típico centro delantero matón, ese que tal vez le venga muy bien, ¿no? a Necaxa para hacer ahí relevos y competir en posiciones con, bueno, luchando la titularidad con Rodrigo Prieto. Y bueno, esperemos que caiga bien. Vamos a dar entonces así algunos puntos de vista individuales y ahora vamos con Alex Rodríguez. Claudio Riaño pues es un delantero que ha estado en varios equipos de la Liga Argentina, tiene su recorrido allá. Me parece que siempre ha sido importante en cada uno de los equipos que ha militado. Y bueno, en esta ocasión creo que rechazó ofertas también importantes, como creo que el San Lorenzo, creo que lo estaba buscando, y algunos equipos más. Creo que es una buena contratación. Se le compara mucho con, en uno de sus goles, se le comparó mucho con el que Messi alguna vez le hizo al Arsenal. Y también hay otro que le compararon hace tiempo con Rooney. Entonces tiene esa característica que crea como buenos goles, que bueno, al final un gol vale igual, lo metes como lo metas, ¿no? Pero bueno, quiere decir que tiene cierta habilidad y pues me parece que cumple con las necesidades del equipo y lo que busca en la cuestión ofensiva, ¿no? Que como que nos estaban quedando a deber, pero parece que ya está llegando gente igual de importante que la que está en otras posiciones, ¿no? Contratando. Efectivamente, me parece que es una buena contratación y bueno, Gerardo Taker ya no pudo darnos su opinión al respecto porque ya se adelantó a ligar con un lanchero. Entonces, pues esto sería todo. Ahora sí, muchas gracias por escucharnos en esta edición especial del podcast PR número 105, especial del draft de Liga Bancomer MX. Nos estaremos escuchando en la próxima ocasión. Bye. Creo ver y no veo más de lo que pueda contar, no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida es un libro en su totalidad. Yeah. Hasta aquí un episodio más del Podcast PR. Nos escuchamos la con más de nuestros rayos aquí en Pasión Rojiblanca.